crois simple et sincère. D'une fille de l'Est. Une fille de l'Est. El informativo de la Universidad Veracruzana. El informativo de la Universidad Veracruzana. Voz Universitaria. Con Brenda Coronado y Antulio García. Con Brenda Coronado y Antulio García. Voz Universitaria. Bienvenidos. Esto es Voz Universitaria. ¿Qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a Voz Universitaria este martes 23 de octubre. Ya estamos listos para comenzar, al igual de que Soledad Macías, que nos acompaña en los controles. Muchas gracias, Soledad. Muchas gracias a todos nuestros compañeros y compañeras de Radio UV que hacen posible esta transmisión. Una producción y dirección de Ernesto Colinot. Y yo soy Brenda Coronado y es un placer saludarte, Antulio. ¿Cómo estás? Muy bien, Brenda. Muy bien. Esta tarde fresca en la ciudad de Jalapa. Estamos transmitiendo, como bien dices, desde el 90.5 de FM. Agradecemos su compañía en Voz Universitaria aquí a través del 90.5 de FM y también a través de nuestra página www.v.mx/radio/transmisión. ¿Y qué te parece si empezamos con los titulares de hoy, 23 de octubre de 2018? Titulares. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana galardonó a quienes recibieron el reconocimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, por el proyecto Afectaciones Presupuestales en Línea. La Dirección General del Área Académica Biológico-Agropecuaria y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la Universidad Veracruzana convocan a participar en el foro Cuencas y Reservas de Agua en Veracruz, Retos y Futuros. El Centro de Investigación en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana realizará el Seminario de Interfaces Inteligentes. En el programa nos acompañarán la maestra Aide Hernández y el estudiante Máximo Hernández Rodríguez, ganador del primer lugar del sexto Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social con el proyecto EconoCleaner. También estará con nosotros la doctora Naomi Bonilla Sainz, directora de la Facultad de Danza, para hablarnos del Diplomado en Neurociencia del Bienestar y Artes Escénicas. Y en los deportes, el profe Ariel Ortiz. Esto y mucho más en Voz Universitaria. Comenzamos. Y así comenzamos Voz Universitaria, por supuesto agradeciendo a nuestros compañeros de Universo, el periódico de los universitarios, por su trabajo y su información. Y si ustedes quieren conocer más sobre las actividades de nuestra casa de estudios, lo pueden hacer a través de su página en internet www.v.mx/prensa. También saludamos y agradecemos a nuestras compañeras de marketing de UV por el apoyo con las redes sociales, por mantenernos en contacto con todas las personas que nos escuchan y nos ven a través de Facebook. Por cierto, nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter como Radio UV. Precisamente en este momento estamos transmitiendo por Facebook Live, gracias a Aldo Camacho que hace posible esta transmisión. Y recuerden que tenemos números de contacto, nuestro WhatsApp 2281-040477, se los recuerdo, 2281-040477. 2281-040477. Nuestros teléfonos en cabina 817-5115, 817-5117. Y les recordamos a toda la comunidad universitaria que si tienen información que quieran difundir en este medio, nos pueden mandar una solicitud al correo vozuniversitaria@uv.mx y aquí les daremos un espacio, porque creemos que la información, el conocimiento y todas las actividades que desarrolla la Universidad Veracruzana deben darse a conocer en toda la sociedad jalapeña. Y bueno, precisamente para estar en contacto con ustedes y mantener nuestra relación con nuestros radioescuchas, tenemos un regalo el día de hoy. El día de hoy estaremos regalando Grandes Esperanzas de Charles Dickens. Para las personas que nos llamen o nos escriban y nos digan desde dónde nos están escuchando y cuál es la fecha en que falleció Dickens. Recuerden, Grandes Esperanzas, que además ha sido llevada al cine. La que recuerdo ahora mismo, la de Cuarón, si no estoy mal. Y bueno, Grandes Esperanzas la pueden llevar, se pueden llevar este libro de Dickens. Respondiéndonos cuál es la fecha en que falleció el autor. Agradecemos a la editorial de la Universidad Veracruzana por su donación y recuerden que pueden encontrar esta editorial en calle Miguel Hidalgo número 9, Colonia Centro. Recibiremos sus respuestas hasta las 2 de la tarde con 50 minutos. Esa es la hora en la que la producción hace la rifa y al final del programa damos a conocer al ganador o a la ganadora y en nuestras redes sociales también se muestra la forma en cómo se realizó el sorteo. Así que, bueno, hasta las 2:50 tienen para participar con nosotros vía WhatsApp 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a escuchar qué sucedió un día como hoy. Un día como hoy. Como hoy, pero de 1875, nace el físico químico estadounidense Gilbert Lewis, conocido por su trabajo sobre la estructura del Lewis o diagramas de punto. También otorgó el concepto de enlace covalente. En 1921 muere el inventor y veterinario escocés John Boyd Dunlop, quien desarrolló el primer neumático con cámara de aire y fundó la compañía Dunlop Tires. También en 1937 se celebra en México el Día del Médico, fijado en esta fecha para hacerlo coincidir con la creación del Establecimiento de Ciencias Médicas en 1833. Y un día como hoy, pero de 1962, aparecen las primeras grabaciones de Stevie Wonder, conocido en ese entonces como Little Stevie, ya que solo tenía 12 años de edad, y de quien escuchamos Soul Bongo. Mundo Universitario. Catorce horas con 10 minutos en Voz Universitaria y les comentamos con información de David Sandoval, que la Universidad Veracruzana reconoció a ganadores del premio Anuyes a la innovación administrativa por el proyecto Afectaciones Presupuestales en Línea. El galardón se convierte en un valor agregado del proyecto, el cual se centra en facilitar trámites, ahorrar, optimizar tiempos y evitar riesgos. En el evento, la rectora Sara Ladrón de Guevara felicitó al personal involucrado y dijo que el reconocimiento adquiere un valor extra por entregarlo a la Núñez, quienes se encargan de formar profesional y humanamente a las nuevas generaciones de jóvenes. La ceremonia se realizó en la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información el pasado lunes 22 de octubre en la ciudad de Jalapa. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que la Dirección General del Área Académica Biológico-Agropecuaria y la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, COSUSTENTA, de la Universidad Veracruzana, convocan a los universitarios, sociedad civil, productores y agricultores cuyas actividades se relacionen con el cuidado del agua a participar en el foro Cuencas y Reservas de Agua en Veracruz, Retos y Futuros. La Universidad Veracruzana considera necesaria la participación de organismos civiles, operadores de agua municipal y quienes participan en los comités de cuenca y en los consejos de la Comisión Nacional del Agua, con el fin de discutir sobre las reservas de agua y cuencas existentes en Veracruz, ubicadas en los ríos Antigua, Actopan, Papaloapan, Pánuco y Coatzacoalcos. El evento tendrá como sede la sala de videoconferencias de la USBI el próximo 29 de octubre a partir de las 9 horas y hasta las 15 horas. Los interesados en participar pueden consultar la información y registrarse de forma gratuita en la página www.uv.mx/biología. Son las 2 de la tarde con 12 minutos. Con información de Claudia Peralta, les comentamos que durante la celebración del Día Mundial de la Estadística, Carlos Ochoa, director de la Facultad de Estadística e Informática de la Universidad Veracruzana, dio a conocer el incremento en la demanda de estudiantes por cursar estadística. Resaltó que las empresas requieren actualmente egresados de esta disciplina debido al manejo de grandes volúmenes de datos, resultado de los avances tecnológicos, pues los alumnos interpretan y analizan datos para la toma de decisiones. Julia Montano, coordinadora de la especialización en métodos estadísticos de la UV, comentó que el egresado de este posgrado es aquel estudiante que requiere conocer los métodos estadísticos para tener una mejor oportunidad laboral. El festejo se realizó el pasado viernes 19 de octubre en la Facultad de Estadística. Y con información de Claudia Peralta, el Centro de Investigación en Ingeniería en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana realizará el Seminario de Interfaces Inteligentes, el cual tendrá lugar en las instalaciones de esta institución los días 25 y 26 de octubre. Los temas que serán abordados en el seminario son robótica móvil, interacción humano-computadora, interacción humano-robot, reconocimiento y síntesis de la lengua de señas mexicana, robótica de servicio, así como graficación por computadora, generación de escenarios virtuales, interfaces para rehabilitación y juegos serios. El programa de actividades incluye conferencias magistrales impartidas por académicos e investigadores de la institución. Todas las actividades se desarrollarán en las instalaciones del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial, ubicado en Sebastián Camacho, número 5, en el centro de la ciudad de Jalapa. Y les recordamos que estamos regalando el libro Grandes Esperanzas, autoría de Charles Dickens, para la persona que nos llame o nos escriba y nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha en que falleció el autor. Recuerden nuestros teléfonos 817-5115, 817-5117, nuestro WhatsApp 2281-040477. Tienen hasta las 2 de la tarde con 50 minutos para enviarnos su respuesta. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha La Ensalada, un programa fresco que mezcla saberes y sabores que deleitan nuestro oído. Acompaña a Citlali Aguilera todos los martes a las 10 de la mañana. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 de FM. Administra y organiza tus contactos personales o institucionales y agrúpales como tú desees. También puedes importar los contactos de tus otras cuentas de correo. Explora la herramienta Contactos y conoce los beneficios que tu cuenta institucional tiene para ti desde Colabora 365. En el anteproyecto de ley orgánica de la Universidad Veracruzana, tu opinión es muy importante. Envía tus observaciones, comentarios o propuestas. Puedes participar de forma presencial o virtual. Ingresa a www.uv.mx/comisión-medio-transitoria para mayores detalles. La consulta finaliza el 30 de noviembre. No te pierdas El Barco de Papel y viaja por las historias que la literatura nos regala. Todos los martes a las 4 de la tarde. Escúchanos por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Continuamos. Ya estamos de regreso en Voz Universitaria y le recordamos a la comunidad universitaria que nos puede escribir a vozuniversitaria@uv.mx. Aquí podemos tener un espacio para todas las actividades que se realizan dentro de la Universidad Veracruzana. Dentro de todas las actividades que lleva, tanto académicas, presentaciones de libros, de revistas, simposiums, aquí tienen un lugar en las actividades que tiene nuestra universidad. Y con información de José Luis Cutulenc, les comentamos que el Sistema de Atención Integral a la Salud de la Universidad Veracruzana diseñó en 2015 el programa Familiares Cuidadores de Pacientes con Dismovilidad, a través del cual capacita a personas para el cuidado de su familiar enfermo y al mismo tiempo reducir su propio desgaste, tanto físico como emocional, debido al desempeño de estas tareas. María del Rocío Salado, coordinadora general del SAISUF, explicó que dicho evento tendrá una duración de 7 semanas con sesiones los días miércoles. Algunas de las actividades que se realizan son las interrelaciones entre cuidadores, quienes comparten las experiencias positivas y negativas durante su actividad de cuidar enfermos. Y con información de Karina de la Paz Reyes, el Sistema Universitario de Gestión Integral del Riesgo, SUGIR, de la Universidad Veracruzana llevará a cabo la segunda semana Universidad Segura 2018 del 22 al 26 de octubre, en donde la institución busca promover una cultura de la prevención entre la comunidad universitaria para reducir riesgos de salud, ambientales, biológicos, tecnológicos y de integridad personal desde el autocuidado. En el evento se llevarán a cabo charlas, conferencias y diferentes actividades. Para conocer a detalle el programa pueden consultar la página www.uv.mx/universidad-segura. Son las 2 de la tarde con 19 minutos. Y con información de Karina de la Paz Reyes, les comentamos que coordinadores de las casas UV y de brigadas universitarias de la Universidad Veracruzana recibieron capacitación sobre el manejo interno de residuos peligrosos biológico-infecciosos el pasado lunes 15 de octubre. El taller tuvo lugar en la sala de juntas de la propia dirección y la capacitación la impartió Juan Carlos Vázquez de la empresa Ecoentorno, con el fin de reforzar los conocimientos en materia de clasificación, identificación, separación y envasado etiquetado de los residuos. El funcionario universitario remarcó que desde hace 5 años la recolección de los residuos peligrosos biológico-infecciosos está a cargo de la empresa Ecoentorno, quienes brindan el manejo adecuado. La entrevista. Y en el programa nos acompaña la maestra Aide Hernández Trujillo, pues para platicarnos sobre el 6º Encuentro Nacional Estudiantil de Emprendimiento Social y con un proyecto que ganaron el primer lugar en este encuentro. Bienvenida, maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Pues vengo a platicarles un poquito de, de cómo surgen estos proyectos. Uh-huh. Dentro de la preparación universitaria hemos incluido una experiencia educativa que se llama Emprendedores. Uh-huh. Y al seno de la materia, pues los jóvenes crean algunos productos, algunos proyectos innovadores, otros nada más que mejoran ciertos artículos, en fin. Y bueno, de manera interna nosotros tenemos una expo en donde pues se presentan todos los estudiantes que cursan esta materia y de alguna manera pues se sacan algunos ganadores. Surgimos de ahí. Este proyecto EcoCleaner es un proyecto que surge de este primer filtro. Posteriormente nos vamos a la regional, en donde pues participa la zona sur. Estamos en el área de Anfeca de la zona sur y ahí también resultamos ganadores con un segundo lugar en esta ocasión. Y pues eso nos da la oportunidad de participar en la 12ª Expo Nacional Emprendedora que se realizó en la UNAM, en donde se congregan pues todas las universidades de todo el país y de alguna manera pues competimos con universitarios de diferentes escuelas y facultades. Pero lo más interesante o lo que a mí me llena mucho de orgullo es que participan universidades que son tanto públicas como privadas. Entonces de aquí nosotros salimos ganadores con el primer lugar. Este proyecto EcoCleaner es un proyecto que tiene como principal objetivo recolectar el aceite quemado de cocina que se vierte en los fregaderos o también en las alcantarillas, dependiendo de dónde se utilice, quitarlo del medio ambiente, evitar que llegue a los mantos acuíferos, a los riachuelos, ríos, en fin, y dañe los mantos freáticos, eliminarlo de este ecosistema. Y con ello se diseñó, se pudo lograr construir un producto que es EcoCleaner. Es un jabón que tiene tres presentaciones: líquido, polvo y barra. La ventaja que tenemos competitiva de este producto es que como una gran parte de nuestra materia prima es gratis, prácticamente gratis, pues el precio de competencia pues es apabullante, ¿no? O sea, tenemos un margen de utilidad tremendo. Y bueno, la idea es que pues este proyecto no se quede en proyecto escolar. Estamos tratando de conseguir financiamiento para poder pues de entrada conseguir una máquina que nos ayude al proceso. Casi todo nuestro proceso lo hemos hecho de manera artesanal. Los jóvenes que están involucrados pues se han comprometido en esa parte. Y bueno, quiero resaltar que los alumnos de la Facultad de Contaduría y Administración, que son por los que entramos en este tipo de concursos, que es la ANFECA, están trabajando de manera colaborativa con otras facultades, en este caso los QFB. Ellos son los que de alguna manera llevan la parte técnica, nosotros la parte comercial y pues de todo el proyecto como un proyecto comercial sustentable también. Y bueno, lo interesante es la sinergia que hay entre estas dos facultades, el trabajo y bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Claro. Por supuesto. El reconocimiento. ¿Cómo pueden empezar los jóvenes universitarios sus procesos para hacer, o trabajar en un marco de emprendedores? Bueno, esta parte a mí se me hace muy interesante porque desde hace algunos años otras universidades y otras instancias lo habían tomado como una de sus principales ventajas. No así la universidad pública. La universidad privada, TEC de Monterrey, las grandes universidades siempre han tenido dentro de su formación ese espíritu de emprendimiento. Esa formación, ¿no? Exacto, esa formación desde el aula. Y en Estados Unidos a mí me llamó mucho la atención un como tecnológico que es el MIT, que ellos son una universidad que tiene el mayor número de patentes dentro de su campus, de todas las áreas, sin ser ellos prácticamente quienes los educan. Entonces, la Universidad de Veracruzana desde hace algún tiempo y con el nuevo modelo educativo que estaba implementando, ha retomado esa parte que creo que nos faltaba un poquito a la universidad pública. Y bueno, estamos tratando desde el aula, primero de empoderar al joven, ¿no? Hacerle ver que pues estamos viviendo en una época en donde debemos participar activamente con proyectos y caminarlos y ser empresarios y bueno, que no pierdo el tiempo estudiando para ser contador si de repente voy a vender jabón, ¿no? Al contrario. Claro. Ese es un valor agregado que tengo y bueno, que de alguna manera puedo participar también de lo financiero, de lo fiscal, de lo contable de mi empresa, pero no me quita nada ni me resta nada el ser empresario, ¿no? Por supuesto. La Universidad Veracruzana está generando muchos proyectos muy interesantes en todas las áreas, la mayoría con una perspectiva de cuidado del ambiente, que me parece maravilloso. Pero ¿qué hace falta para que todos estos productos lleguen a la sociedad? ¿Sí? O sea, EconoCleaner, ¿cómo lo vamos a poder adquirir? ¿Cómo podemos ayudar para que podamos tener este enlace? Bueno, aquí hay una parte muy interesante que es un poco reeducar, ¿no? Siempre hemos dicho que hay que consumir productos endémicos, productos que locales. Exacto, productos locales. Hay por ahí una iniciativa de gobierno también que dice que hay que consumir lo que Veracruz produce. Uh-huh. Y en este caso, pues, como particulares podemos poner nuestro granito de arena consumiendo este tipo de productos, ¿no? La verdad es que desde nuestra trinchera, la verdad como persona civil, podemos preferir estos productos y saber que hay pues un estudiante atrás que está tratando de cristalizar un proyecto de vida. Porque no nada más es el proyecto escolar, ese ya terminó, ¿no? Ya fue aprobado, pero ¿cómo concientizo a la ama de casa de que mi jabón es mejor que el jabón de lavandería que está ocupando si no tiene conocimiento lo que daña el otro jabón, ¿no? Que para empezar es un detergente, ¿sí? Que está, lo han hecho a través de productos que los mismos parabenos que contiene generan cáncer, ¿no? Uh-huh. Y este, ¿no? Este es un jabón que nace de un producto que estaba diseñado para ingerirse y que al hacer su proceso químico, pues no daña el ambiente ni los residuos, dañan tanto a la ecología como otros, ¿no? Entonces es un poquito reeducarnos, es un poquito hacer campañas de publicidad en donde nosotros también le digamos a la gente que debe de preferir este tipo de jabón, ¿no? Claro. Muy bien, maestra Aide Hernández. ¿Cómo los jóvenes pueden acercarse, como lo hizo Máximo Hernández, para hacer y presentar sus proyectos de emprendedores? Bueno, aquí el proceso es netamente estudiantil, es una experiencia educativa que se toma en las cuatro carreras que nosotros tenemos dentro de la Facultad de Contaduría y Administración, y pues deben de cursar esa experiencia presentando este tipo de proyecto. Ya las ganas que le pongan, el estudio que le añadan ellos a todo este proyecto, pues es el que va a convertir en un ganador el proyecto. Y a donde lo quieran llevar, ¿no? Y hasta donde lo quieran llevar. Muy bien. Supuesto. Muchísimas gracias por acompañarnos, maestra, en Voz Universitaria y contarnos sobre todo este escenario del emprendimiento social. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Y recuerden que tenemos una dinámica. Hoy estamos rifando Grandes Esperanzas de Charles Dickens para la persona que nos llame o nos escriba, nos diga desde dónde nos escucha y cuál es la fecha de fallecimiento de Dickens aquí al vía WhatsApp al 2281-040477, vía telefónica 817-5115, 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Escucha en el umbral del silencio. Indicios y resonancias en la música contemporánea. Todos los lunes y martes a las 22 horas. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Para quienes están orgullosos de ser diferentes y para una sociedad en proceso de aprendizaje, llega a través del arco iris. Porque todo depende del cristal con que lo mires, miremos al amor con lentes de respeto y libertad. A través del arco iris, una producción de Radio UV. Escúchalo todos los lunes a las 8 de la noche por Radio UV 90.5 FM. Y en línea. La poesía y la música se encuentran. Nace la ópera. Coloratura. El mundo de la voz humana. Vívelo todos los miércoles a las 11 de la mañana en el 90.5 del FM. Radio Universidad Veracruzana. Continuamos. De regreso en Voz Universitaria y con información de Karina de la Paz Reyes, les platicamos que, con estudiantes, académicos, músicos y promotores culturales de más de 30 entidades de México, Colombia, Cuba, Estados Unidos, Perú, Puerto Rico y República Dominicana, se desarrolla el Congreso de Educación en el Jazz, organizado por el Centro de Estudios de Jazz de la Universidad Veracruzana, que será hasta el 25 de octubre. En la inauguración, la rectora Sara Ladrón de Guevara destacó que el evento refleja los esfuerzos de la UV por fortalecer su internacionalización a través de vínculos con otras instituciones similares de educación superior, en este caso asegurando la calidad de enseñanza de las artes y la música y el género jazzístico. El Congreso, denominado Dimensiones y Retos en América Latina, es el primero en el país y en el continente. Su programa contempla más de 90 actividades entre conferencias, ponencias, clases maestras, presentaciones estudiantiles, jam sessions y presentaciones de libros. Las actividades inician a las 10 horas y se desarrollan de manera simultánea en el Teatro JJ Herrera, en Yasub y en la librería Caos. Para quienes gusten consultar el programa de actividades, pueden hacerlo en la página www.uv.mx/congreso-jazz. 14 horas con 35 minutos y con información de Paola Cortés, les comentamos que el pasado 21 de octubre se llevó a cabo la ceremonia de clausura y premiación del 27º Festival de Teatro Universitario, en donde obras de la región de Coatzacoalcos de la Universidad Veracruzana, así como los montajes Adiós y De Género, fueron galardonadas. La rectora Sara Ladrón de Guevara afirmó que el festival es una tradición de esta casa de estudios, el cual considera como una plataforma para expresar quiénes somos y quiénes queremos ser. Por su parte, Arturo Meseguer, director de Difusión Cultural, detalló que durante el festival se presentaron 23 obras procedentes de las diferentes regiones de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Veracruzana Intercultural, con la participación de 201 personajes en escena. Con respecto a la premiación, se galardonaron por 5 categorías con los mejores premios, como fueron puesta en escena, mejor actor, mejor actriz, mejor escenografía y mejor director, en donde también se entregaron menciones especiales de creación y puestas en escenas a la UBI Grandes Montañas, Totonacapan y Huasteca. La entrevista. Y se encuentra en el estudio de Voz Universitaria la doctora Naomi Bonilla Sainz, directora de la Facultad de Danza, para hablarnos del diplomado en Neurociencia del Bienestar y Artes Escénicas. Doctora, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Y cuéntanos sobre este diplomado en Neurociencia del Bienestar y Artes Escénicas. Principalmente es un diplomado que surge con la iniciativa de la doctora Concha Pinos Pey. Ella es neurocientífica, ha colaborado mucho en relación a investigaciones sobre cómo a través de la meditación se logran transformaciones a nivel cuerpo-mente, ¿no? Toda esta cuestión de obtener mayor salud. Entonces, bueno, pues yo me relaciono con ella por la danza, porque ella tiene un vínculo muy fuerte con la danza. Trabajó con Pina Bausch, que es un referente de la danza contemporánea para todos nosotros los bailarines. Y pues esa vinculación fue la que nos hizo como inventar este diplomado, Neurociencia del Bienestar y Artes Escénicas, pensando en borrar los límites entre el arte, la ciencia y la tecnología, ¿no? Y principalmente mi motivación ya como facultad, como escuela, como representante de una entidad académica, es esta parte de tener elementos que puedan mostrar y demostrar lo que solo el arte ofrece al desarrollo y formación de las personas, sea que la bailes, sea que la hagas, sea que la veas. Han sido conocidos trabajos que tienen que ver con la neurociencia y la música, por ejemplo, ¿no? Sobre las reacciones que el cuerpo y desde luego la mente tiene cuando es expuesto a determinados sonidos o a determinada música. ¿Qué se puede aprender en este caso? ¿Qué se puede conocer sobre trabajos de neurociencia del bienestar y en este caso las artes escénicas? Es súper interesante porque es un campo muy nuevo. Realmente la doctora Concha Pinos, a partir de este diplomado, está desarrollando un artículo que presentará, si no a finales de año, a principios del próximo. Y justamente parte de lo que está trabajando con nosotros. Entonces, que nosotros ahorita tengamos presente o referentes teóricos, investigaciones muy claras de neurociencia y las artes escénicas, no. Que ya se está trabajando, ya la estamos trabajando. La doctora está haciendo ahí una investigación más a profundidad. Ella tiene mucha experiencia, ha trabajado con varios grupos, pero principalmente ahorita con las artes escénicas. Ella está trabajando y desarrollando una investigación. De hecho, para febrero, para el periodo que viene para febrero, tendremos al doctor también Richard Davison, que es un neurocientífico también muy reconocido en el área, y colaborarán juntos para hacer esta esta investigación en neurociencia del bienestar y artes escénicas. Maravilloso. ¿Me podría recordar este diplomado, cuándo se lleva, cómo podemos acceder a esta información y para ahora sí que postularnos? Sí, claro que sí. Está en la página oficial de la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Ahí encuentran toda la formación, información acerca del diplomado. Lo tenemos divididos en cuatro periodos, que son fines de semana, principalmente porque viene gente de Chile, de toda la República. Tenemos, afortunadamente, sí hay una representatividad de toda la República. Y y entonces se hace viernes, sábado y domingo. Empezamos ahorita el 9 de noviembre, 9, 10, 11 de noviembre. Posteriormente, el 24, 25, 26 de febrero. Luego el 12, 13 y 14 de abril. Y finalmente el 23 de junio iniciamos el periodo largo, que son 10 días y es horario de 8 a 8 con sus respectivas horas de comida. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Muy interesante desarrollo de conocimiento, en realidad, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voz Universitaria y comentarnos sobre este diplomado en Neurociencia del Bienestar y Artes Escénicas. Y nada más, si nos repite, por favor, la página donde pueden obtener más información. Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Muy bien. Googlean así y ahí encuentran. Ahí encuentran todo. Toda la información. Muchísimas gracias. De nada. Brenda, gracias, tenemos un libro. Estamos regalando Grandes Esperanzas, autoría de Charles Dickens. Para las personas que quieran participar en la rifa, solo nos tienen que llamar o escribir y decirnos de dónde nos escuchan y cuál es la fecha en que falleció Dickens. Nuestro WhatsApp 2281-040477, nuestros teléfonos 817-5115 y 817-5117. Vamos a un corte y regresamos a Voz Universitaria. Continuamos. Selecciones musicales de autor. Diversos géneros, diversos autores, diversos intérpretes, todos con un mismo objetivo: ofrecerte un sinfín de posibilidades auditivas. Selecciones musicales de autor, segunda temporada, con Paco Aragón. Todos los miércoles a partir de las 19 horas y su retransmisión los sábados a las 11 horas. Acompáñanos. Todas las mañanas entérate de lo más relevante en el acontecer nacional. En el noticiero con Javier Solórzano. De lunes a viernes de 6 a 8 de la mañana. Por Radio UV en línea y por el 90.5 FM. Escucha todos los martes, oye, lee y dile. Un programa de la Editorial de la Universidad Veracruzana, con Germán Martínez y Liliana Calatayud. Todos los martes a las 18 horas por Radio UV. Radio Universidad Veracruzana, 90.5 FM. Mándanos un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477. Radio UV, 90.5 de FM. Continuamos. La entrevista. Te gracias por seguir con nosotros. Estamos de regreso en Voz Universitaria y ya se encuentran con nosotros en el estudio las alumnas Alexa Arredondo y Jacqueline Vázquez. Ellas son alumnas de la Facultad de Arquitectura y nos vienen a platicar sobre la Semana del Diseño que se realiza en esta facultad. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Y platícanos de qué se trata esta cuarta Semana del Diseño. Bueno, para empezar, la Semana del Diseño ya es la cuarta edición que llevamos. Uh-huh. Es un evento cultural que venimos haciendo ya varios años. Hay conferencias de arquitectos muy importantes. Uh-huh. Hay talleres que se llevan a cabo dentro de las instalaciones. Uh-huh. Este año se van a ver intervenciones de la Facultad de Artes en nuestra facultad. Entonces va a ser algo muy interesante de ver. Se lleva a cabo un concurso de arquitectura llamado Premio Ricardo Pérez Elorriaga. Uh-huh. ¿Y qué más podemos? Bueno, este año el tema que decidimos elegir es Mujeres Líderes del Proyecto. Uh-huh. Para reconocer el trabajo que han estado llevando a cabo en la arquitectura y en el diseño. Uh-huh. Las mujeres y reconocerlo. También vamos a tener mesas de diálogo. Uh-huh. Entre alumnos, exalumnos y arquitectos. Claro. Cuéntenos un poco sobre los talleres que podrán o que estarán ofreciéndose ese día. Sí, hay talleres. Sí, toda la semana. Van a haber diferentes tipos de talleres. Hay talleres de dibujo, de representación gráfica, hay talleres de ilustración en acuarela, hay talleres de fotografía. Diferentes maneras de producción y postproducción, también de básicos de AutoCAD y de SketchUp. También las arquitectas que vienen invitadas van a dar diferentes tipos de talleres. Hay un taller que se llama Ciudades Feministas Inteligentes, ese va a estar muy interesante. Hay uno de saber mirar la ciudad en fotos, uh-huh. Es un fotolibro lo que se va a llegar a hacer. También Estridentas, es un recorrido por la zona centro de Jalapa. Eso estamos muy interesados porque todos participen, no solamente de nuestra facultad. Uh-huh. Efectivamente, ¿quiénes pueden acceder a estos talleres y a esta cuarta semana del diseño? Es para público en general, todos pueden inscribirse solamente adquiriendo su boleto. Ya los tenemos de venta en las instalaciones de la Facultad de Arquitectura y todas las ponencias son entrada libre, solamente se venden los talleres. Perfecto. ¿Cuánto cuestan los boletos? Y bueno, ya nos dijeron dónde los pueden adquirir, pero ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes para comprarlos? Se pueden poner en contacto por las redes sociales. En Facebook nos encuentran como Cuarta Semana del Diseño FAUB y en Instagram como SDFAUB. Ahí nos pueden mandar un mensaje o adquirirlos directamente en las instalaciones de la facultad. Todos los talleres cuestan $40, entonces esperamos que puedan animarse a asistir. Claro, bastante accesibles. Sí, claro. Y me llama mucho la atención, me parece muy interesante esta mezcla de disciplinas con arquitectura y artes, ¿no? Ellos y ellas van a estar proporcionando algún taller o ¿cuál es la participación de la Facultad de Artes? Van a hacer intervenciones en la facultad, van a hacer un mural de 6 metros con body paint, el cual van a complementar. Tienen otros diferentes performance que van a presentar unos... Son danzas y están referidas a diferentes tipos de artes. Perfecto, pues creciendo, ¿no? La oferta y haciéndola mucho más atractiva, tal vez, sí. Para todas las personas asistentes. ¿De las fechas en que se van a hacer esta semana? Sí, de hecho, inicia mañana, 24 de octubre, a las 9:30 a.m. Estaremos en el auditorio de la Facultad de Arquitectura. Están todos invitados. Igual en la clausura va a haber un concurso de altares, uh-huh. que se está llevando interno en la facultad. Uh-huh. También estaría muy interesante que fueran a verlos para ver los diferentes tipos de altares que se van a exponer. Y a las 5:30 tenemos la presentación de artes en la facultad con la clausura del evento. 31 de octubre a las 5:30 p.m. Muy bien, muchísimas gracias a Alexa y Jacqueline por estar con nosotros en Voz Universitaria y comentarnos sobre esta cuarta semana del diseño. Gracias. Muchas gracias. Vamos a deportes con el profe Ariel Ortiz y regresamos. Deportes. Muchas gracias, Brendan Tulio. ¿Cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto acompañarles en esta emisión de Voz Universitaria con la información de los deportes. José Eduardo Macías Vélez, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, Región Orizaba, Córdoba, e integrante de la Selección Varonil de Fútbol Asociación de Halcones, tiene dos retos en su paso por esta casa de estudios: lograr una medalla deportiva y un título profesional. El joven de 22 años cursa el séptimo semestre y tuvo su primera participación en una Universidad Nacional en Toluca 2018, cuya sede fue la Universidad Autónoma del Estado de México. Paula Julisa Díaz Hernández, estudiante de la licenciatura en Biología de la Universidad Veracruzana e integrante de la Selección de Fútbol Rápido de Halcones, señaló que defender los colores de esta casa de estudios es algo que le apasiona. Julisa inició en el fútbol soccer a los 16 años, lo que le abrió muchas puertas en el ámbito deportivo. Al ingresar a la Universidad Veracruzana, conoció a dos compañeras que le invitaron a jugar fútbol rápido con el equipo de la Universidad Veracruzana. Margarita Hernández se convirtió ayer en la primera atleta formalmente clasificada a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al cumplir con la marca mínima de los 42 kilómetros fijada por la Federación Mexicana de Atletismo. Ganando el maratón de Ciudad Juárez, la atleta se impuso con un tiempo de 2 horas 36 minutos y 15 segundos, sacando más de 6 minutos al segundo lugar que ocupó Marisol Romero. Tras el empate y el punto extra en penaltis que le permiten arribar a 5 puntos ante el DEC de Monterrey en calidad de visitantes, Halcones de la Universidad Veracruzana con el ánimo vuelven a las prácticas para preparar el juego ante los Potros de la Universidad del Estado de México, duelo de la quinta fecha del Campeonato Universitario de Fútbol previsto para el viernes 26 de octubre a las 3 de la tarde en la calle 1 de la Unidad Deportiva Universitaria. 3 días estuvieron concentradas en esta ciudad las 15 jugadoras provenientes de las regiones de Veracruz, Boca del Río, Orizaba, Córdoba y Jalapa, con vistas a integrar la selección de handball femenil de Halcones de la Universidad Veracruzana para las eliminatorias rumbo a la Universidad Nacional. Fueron 4 intensas sesiones donde estuvieron trabajando el aspecto técnico-táctico, así como el acondicionamiento físico en la cancha anexa al Centro Acuático Universitario, bajo la batuta de David Domínguez Aguilar, quien señaló: hay que realizar mucho trabajo con la mayoría de las preseleccionadas con el fin de integrar el equipo homogéneo que defienda los colores de la máxima casa de estudios de Veracruz. Mal fin de semana para las selecciones de Halcones de la Universidad Veracruzana en baloncesto, ya que perdieron sus respectivos compromisos de la presente campaña de la Asociación del Básquetbol Estudiantil. El equipo varonil perdió 62-57 ante Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México y sucumbieron frente a Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México 52-56, para dejar su marca con 4 descalabros y 2 victorias. El conjunto femenil de la Universidad Veracruzana sigue sin ganar. También perdieron un par de juegos ante Potros del Estado de México y ante Pumas, y volverán a la actividad el 22 de noviembre al enfrentar a Leonas de la Universidad Anáhuac de Xalapa, mientras que los varones el sábado 10 de noviembre visitan a la Universidad del Valle de México, Campus Lomas Verdes. Después de cumplirse con 4 jornadas, las selecciones de Halcones UV en damas y Valladolid en varones están invictos y son punteros del Campeonato Estudiantil de Fútbol 7. En damas, Halcones UV suma 6 puntos, le sigue con 3 el Instituto Universitario Veracruzano. Esta semana, mañana miércoles 24 de octubre, el equipo femenil enfrenta al Instituto Universitario Veracruzano. Pues hasta aquí la información de los deportes, Brenda, Antulio. Mañana de nueva cuenta con ustedes aquí en Voz Universitaria. Y siendo las 2 de la tarde con 55 minutos, la Universidad Veracruzana informa que ante el tránsito de la caravana migrante por nuestro país, la Universidad Veracruzana reafirma su compromiso y solidaridad con los migrantes independientemente de su nacionalidad. Exhorta a la comunidad universitaria a solidarizarse en la medida de sus posibilidades con la caravana migrante y en general reafirmar nuestra conciencia crítica y académica alrededor de las circunstancias económicas, políticas, sociales y humanitarias que anteceden a los movimientos migratorios. a reivindicar el respeto por las mujeres, hombres y niños que conforman la caravana y subrayadamente a rechazar la desinformación, la xenofobia y el racismo. Vivimos en una era marcada por nuevas configuraciones sociales, pero también por la reedición de hierros que creímos desterrados. Los universitarios somos capaces de encarar los retos de los nuevos tiempos con humanismo, respeto y solidaridad. Vamos con nuestras tendencias en redes. Tendencia en redes. Y las tendencias del día, reaparece repúblicamente la maestra Elba Esther Gordillo argumentando que sigue siendo presidente del CENTE. Es tendencia el huracán Willal, el cual se prevé que toque tierra esta tarde en los límites de Sinaloa y Nayarit. Y es tendencia Israel Pacheco, ex líder sindical en Puebla, quien no se puede reincorporar a su cargo en el Ayuntamiento de Puebla por el delito de enriquecimiento ilícito. También la Diana Cazadora, monumento en Paseo de la Reforma en Ciudad de México, es tendencia luego de que activistas en pro del aborto le pusieran un brazalete. Hoy es Día del Médico y es Día Nacional de la Aviación. Fueron nuestras tendencias en redes. Tenemos ganadora Angie López, 9 de junio de 1870, la fecha en la que falleció Charles Dickens. Puede pasar por Grandes Esperanzas, el libro que ganó a Clavijero 24. Aquí en el centro de nuestra ciudad capital. Nosotros ya nos vamos, agradeciendo la dirección y producción de Ernesto Colinot, la operación en cabina de Soledad Macías. Brenda, muchísimas gracias. Muchas gracias, nos escuchamos el día de mañana. Voz Universitaria, el informativo de la Universidad Veracruzana. Con Brenda Coronado y Antulio García.